Hola, esto es Shit en la Irola Irratia, en el 107.5, y también, bueno, saludos a Radio Almaina, si estáis escuchando a través de FM en el 88.5 y Contrabanda FM en Barcelona en el 91.4. Y si estáis escuchando a través de internet, pues también, saludos. Esto, como os digo, es Shit, y hoy vamos a tener dos partes. Una que vamos a comenzar con algún concierto y algún grupo nuevo. Y la segunda, como sé que mucha gente estaría esperando, una segunda, bueno, más que segunda parte, un segundo, bueno, el segundo bloque del programa dedicado a Haunted George, y concretamente pues a sus últimas grabaciones, pero eso será después. Primero vamos a empezar con una de las sorpresas de hoy, que se llaman The Dunghill Blues, una banda australiana que va a estar tocando en breve en Bilbo. Y vamos a empezar con ellos y un tema titulado I'm Not Taking You Home, de Dunghill Blues. Tienen que venir desde Australia para que me entere de su existencia. Dunghill Blues, ya os digo, un cuarteto formado fundamentalmente por una pareja, Dan Batchelor, el cantante guitarrista, también toca teclados, al theremin en algún disco, y Adam Brzozowski, bajista, también a veces me parece que debe tocar en algún grupo la batería. Y que, bueno, pues llevan juntos unos cuantos años, desde el 2006 concretamente. Y actualmente la verdad es que están, pues, a ver, no me ha dado tiempo a repasar toda su discografía, pero están en muy buena forma. Esto que acabáis de escuchar es lo nuevo que tienen, un EP de 4 canciones en un 12 pulgadas, o sea, como un LP, pero vamos, cortito, porque, bueno, son 4 canciones y no duran más de 2 minutos ninguna. I Got Plans se llama, y precisamente ese es el título que vamos a escuchar del mismo. I Got Plans, y son los Dunghill Blues. We'll be right back. Downhill Blues, que en este disco concretamente, y creo que en directo también debe de ser en esta gira que les va a traer, como os digo, concretamente a Bilbo, pues son con el cuarteto, los teclados se encarga un tal Mick, no pone mucho más, y a la batería está Adam Binns, un batería que, pues aparte de estar en muchas bandas, por lo que he podido ver, también lleva el sello Ableton Records, que es el encargado precisamente de sacar este 12 pulgadas a medias con Outer Space, un sello que, pues bueno, que ha montado, entre otros, el bajista de este grupo también. Vamos, que todo queda en casa. Un disco que me imagino, espero que lo traigan también en esa gira, porque deben de ser, pues, muy pocas copias y muy caras, por cierto, pero bueno. Y estarán tocando concretamente el jueves 16. Van a estar en La Nube, en ese bar de Santuchu, que, bueno, pues en principio, sí, por lo que he visto, sin teloneros ni nada, ellos solo. El 17 estarán en Mieres y el 18 en Gel Dorado, el sábado 18. Y bueno, y también el 19, si queréis, en Santander. Bueno, luego tienen otras cuantas más giras, o sea, otros conciertos, pero bueno, tampoco voy a decirlos todos porque no. Downhill Blues, una sorpresa porque, bueno, es una banda muy de la vieja escuela. A mí, por lo menos, según los he empezado a escuchar, me han recordado mucho, pues, a esos grupos de los 90 que no precisamente los que sonaban en la tele, ni mucho menos, sino, pues, yo qué sé, los Mamis, que hace unos años también regresaban, o bandas de, pues eso, de Struss, de Crypt, como los Devil Dogs, yo qué sé, grupos de ese rollo así, pues garaje, un poco de punk, un poco de rock and roll, y bueno, todo hecho un poco amateur, pero vamos, que a mí por lo menos es lo que me gusta. Vamos a escucharles en un single del 2014 que tiene, bueno, una portada también curiosa con una lengua, una boca abierta, y bueno, con un tema dedicado a Ronnie Booth, parece, que así se llama. Son Dunhill Blues. Barcelona, este, por ejemplo, tiene un vídeo, creo que es este, en el que, pues, están tocando en el típico garaje, vendiendo, pues, discos y cosas de, como un pequeño mercadillo mientras tocan. De Dunhill Blues, una banda que, como os digo, o sea, llevan desde el 2006 en Sydney, afincados en Sydney, por lo menos en Australia. Y nada, llevan cuatro discos, un par de singles, concretamente este debe ser uno de los pocos físicos que tienen, y con temas también, con nombres de temas muy vacilones, como por ejemplo este que se titula I Wanna Tickle Nick Cave, quiero hacerle cosquillas a Nick Cave. Dunhill Blues, una banda que en realidad ya han debido de estar en el 2015 aproximadamente, haciendo pues una gira, bueno, no sé si tanto como mundial, pero bueno, bastante extensa, y que podremos verles, como os digo, pues esta semana. Concretamente, si estáis en Bilbo, el jueves 16 estarán en Santutxu, en La Nube, y a ver qué tal suenan. Seguimos precisamente con una banda que pues tiene también, bueno, la verdad es que ha cambiado este nuevo disco. Bueno, la banda se llama The Men, que siempre me ha parecido un nombre un poco simple, pero bueno, llevan nueve discos ya. Acaban de sacar este noveno, titulado New York City, porque precisamente, bueno, ellos son de Brooklyn. Y nada, pues un disco en el cual, no sé si les habéis escuchado, pero vamos, cada disco parece una banda distinta. Yo recuerdo haberles escuchado muy, muy al principio, luego sacaron cosas casi no electrónicas, pero bueno, muy poperas, luego volvieron a rollos casi, pues, no sé, no stoner, ¿no? Pero bueno, no sé, que cambian mucho de un disco a otro. Bueno, y para gustos, pues bueno, a algunos les gustarán más unos y a otros otros. Pero bueno, la cuestión está en que este nuevo han tomado un rumbo un poco bastante más garajero. Sí, a mí simplemente, como antes comentaba de estos Dunhill Blues, me ha recordado muchísimo a los Devil Dogs. No sé por qué, supongo que porque también se les echa en falta. Y bueno, pues eso. Un disco que también hay que decir que no mantiene el nivel constantemente, pero bueno, es un disco que tiene canciones como este Echo, que suenan así, The Men. We'll be right back. Y escuchándolo ahora en plan con cascos y tal, igual también suena mucho a los Sex Pistols. Bueno, eso me ha parecido a mí. The Men con su último disco. Y continuamos con los Morlocks, que tienen nueva gira de Europe Invasion Tour, que les va a llevar por un montón de conciertos, de los cuales, pues igual, pues ya que estamos, nombraremos el 16 en Barcelona, en la sala Upload, el miércoles 16. El 17 estarán en Burgos, en Soho, y el 18 estarán tocando en Gel Dorado, que pues ahí repiten porque han estado también en varias ocasiones. La banda legendaria de San Diego, en la cual, pues bueno, solo queda su cantante, Leighton Koizumi, pero bueno, siguen, la verdad, quienes les han visto en directo, que pues bueno, que están en muy buena forma, y en disco, pues como demostraron el último LP que sacaron, este Bring On The Mesmeric Condition, pues la verdad es que pues suena muy bien. Y si no, escuchad este tema. For Free, de su último disco, ya os digo, del 2018, y que pues están, bueno, suenan casi mejor que sus discos de los 80, que empezaron por ahí, por el 84, en San Diego. En esta gira, además, cuentan con la colaboración a una de las dos guitarras de Roméo Lachaigne, un francés que ha tocado pues en los Gris Gris, por ejemplo, o en Les Lulis. Dos bandas francesas que hicieron mucho mucho ruido. Bueno, Les Lulis no sé si seguirán en activo ahora mismo. Y nada, eso. Dentro de esa gira de los Morlocks, vamos a escucharles en otro tema de ese disco también, que además, por cierto, lo producía Jim Diamond. Un tema titulado Down Underground. Que yo creo que nunca sonaron tan potentes y en concreto la voz de Leighton Koizumi, su cantante. Ahí estaban los Morlocks, que los tenéis y si tenéis la suerte de tenerlos cerca, pues podéis ir a verlos. Y vamos a otra voz, que es la de Steve Palou, más conocido también como Haunted George, que como os digo, vamos a dedicarle esta segunda parte del programa de Sheet a sus últimas, bueno, sus grabaciones póstumas. Ya sabéis que bueno, fallecía el pasado 3 de febrero del 2022, del año pasado, a los 55 años. Y la verdad es que hacía tiempo que no había editado nada, pero a través de su canal de YouTube sí que sacaba cada cierto tiempo pues muchos temas con pequeños vídeos de los cuales pues su amigo Jeff Cooper, Coop, bueno, ha recopilado un montón de grabaciones, concretamente pues 45 temas eran, sí, 45 temas que vienen a ser unas 3 horas, bueno, vienen a ser, no, concretamente son 2, 3 horas, 27 minutos y 06 segundos. O sea, un exceso total de Haunted George, del cual para empezar a abrir boca vamos a empezar a hacerlo con un instrumental. Flesh Creeper Surf. You'll feel your flesh. Yeah. Todo un personaje, Steve Palou, del que, bueno, si queréis saber un poco más de él, tenéis un monográfico que hicimos aquí hace un par de semanas en Sheet, en torno a, pues bueno, todos los grupos en los que ha estado en sus, pues, 30 y pico años de carrera musical, entre ellos, pues bueno, los Necessary Evils, los Beguileth, y luego, pues, su exitosa carrera al frente de Hunted George, que en principio era un hombre orquesta. Luego se hizo acompañar en muchos, sobre todo en directo también, pero bueno, en disco, de Jimmy Hall a la segunda guitarra, y en alguna ocasión también tenía alguna colaboración, pero básicamente era un proyecto, pues, muy solitario. Y estas Desert Dweller Sessions, canciones on release, songs and verse, o sea, canciones sin editar, y versos, porque también hay partes de spoken word, digamos, o sea, él recitando poesías. Como digo, pues bueno, que eso, que me estoy yendo, Desert Dweller es un recopilatorio de esas últimas grabaciones en las cuales, por lo menos, no hay ningún dato que indique que hay ninguno más. Vamos, es él tocando todos los instrumentos, los bongos, las guitarras, los bajos, haciendo ruiditos, bueno, recitando, como os digo, recitando bajo el nombre de Death Oknakwite, concretamente, que no lo voy a poner porque ya eso sí que sería un poco hardcore. Así que vamos a centrarnos en, pues, en el resto de canciones que las firma como The Death of Nights. Que vamos, pero básicamente es él, ya os digo, tocando prácticamente todos los instrumentos. Vamos, por ejemplo, con un tema muy sesentero, en plan garaje casi clásico, que es este Books Full of Spiders. Es Haunted George como The Death of Nights. Spiders on my doorstep, don't know what to pick up there. Was it Christmas or my birthday? Didn't really care. I didn't care, it was all wrapped up so nice and pretty, and I didn't know what was inside it. When I finally opened it up, it was a box full of spiders, a box full of spiders, a box full of spiders, some big with hair. Yeah. Increíble qué ambientes más extraños crea. Haunted George, en un disco, bueno, disco no, unas grabaciones que si alguien tiene interés, pues están en el Bandcamp de Shock Monster, una especie de sello fantasma que ha hecho Jeff Koop para, pues bueno, subir todas estas canciones. Las subió pues unos días después de que falleciera Steve Palou. Y en ella, pues eso, podéis descargarlo, de hecho, también gratuitamente, los 45 temas. Y también un single que sacó un poco después, en el que sacaba, pues bueno, un par de canciones más, que también están realmente bien. The Valley of the Death, concretamente, y un blues que, bueno, a mí me parece que parece mentira que no llegara a editarlas. Aunque, bueno, pues supongo que veía también una forma de sacarlas adelante, pues en ese canal que os comentaba de YouTube. Pues eso, como os digo, en Bandcamp podéis encontrarlo. Y vamos a seguir escuchando, por ejemplo, entre muchos instrumentales, temas también, algunos, bueno, a ver, recuerdo que hay muchos de estos que no fueron, o sea, que han salido a la luz, pero de aquella manera, ¿no? No sé si él tampoco los habría expuesto. Pero eso, que hay muchos instrumentales, muchos temas así de garaje un poco más clásico, y luego hay también unas cuantas versiones, alguna pues quizás bastante lógica, como la de All Black and Hurry de Screaming Lord Sutch, pero vamos a escuchar esta de los B-52, que quizás está un poco más alejado de su estilo, pero la verdad es que le, pues bueno, al final se la lleva a su terreno. Y aparte que, bueno, es que el tema original también está muy guapo. Planet Claire de B-52 en manos de Steve Palou. Thank you. antes George, bajo el alias de The Death of Nights. Aparte del Bandcamp, donde, como os decía, están todas estas grabaciones, también Jeff Koop subió a Archive, concretamente, Archive.org, los capítulos de radio que, pues, con el nombre de Haunted Shack Theatre, Steve Palow hacía en torno a, pues, el cine. Hacía, pues bueno, no críticas, bueno, algo de crítica habría también, pero vamos, básicamente hablando de películas, poniendo de películas de terror, sobre todo antiguas, de la familia de los monsters, de la serie también original, y poniendo, pues bueno, fragmentos de las películas y haciendo, bueno, poniendo voces y demás. Y pues eso, todos esos capítulos, como os digo, si tenéis curiosidad, pues también están en ahí Archive, que es donde, por cierto, también está, pues, Sheet y todos los programas de la Irola. Seguimos con otro tema más de este de Death of Nights, ahora con uno de los, bueno, un tema propio que se llama Mind Bender Confusion Prince. Steve Palow, que en ese canal de YouTube que os comentaba, aparte de todos, bueno, algunas de estas grabaciones, también, pues bueno, tiene vídeos, pues de él tocando como hombre orquesta, ya os digo, como Haunted George con Jimmy Hall, luego también de algún colega de, bueno, de Dickerson, por ejemplo, o de los Cormans, grupo en el que estuvo, grupo de surf, bueno, surf, sí, instrumental, en el que estuvo durante unos cuantos años también tocando el bajo, y alguna que otra banda. Luego también un vídeo muy interesante, me parece a mí, de uno, no sé si de los pocos, yo creo que fue el único que hicieron con los Necessary Evils, que tiene un sonido infame, lo sé, pero lo que es el vídeo y lo que es la experiencia, a mí me parece, vamos, Me parece muy bueno, pero bueno, ahí está. Y también luego eso mezclado con antiguos anuncios de los 80 de llama al número de teléfono si quieres conseguir no sé qué. Y bueno, alguna cosa, alguna fricada. Incluso siempre tuvo en mente hacer una película. Pero por desgracia me parece que lo más cercano a un film de ficción es un corto que creo que dura 16 segundos y que creo que se llama algo así como Necesito mear. O sea, que digamos que su proyecto de película se quedó un poco en el aire. Y bueno, pues nada, eso, que esto ha sido mi pequeño homenaje por segunda vez y no por última, espero, porque seguramente enseguida encontraré una excusa para volver a pinchar a Steve Palow, ya sea pues eso, como Haunted George, como o bueno, como cualquiera de sus otros nombres, Snoop Maximus, Uncle Yaya o cualquier otra. Acabamos con un instrumental que se llama The Green Goo y que pues eso, sirva como pequeño reconocimiento que me temo que no hay, vamos, que no sé si a mucha gente le importará, pero bueno, aquí está Haunted George y esto ha sido Shit.